Uilcapacha, en Peñas, Radio Túpac Katari, en Caquiaviri, Radio Guayhuasi, y en Colquencha, Radio Colquencha, la red de emisoras más grande del Estado Plurinacional de Bolivia, integrando a todo el país. Información en vivo y en directo. Contacto RPOs. Contacto RPOs. Recuerda que puedes recibir atención médica personalizada con una llamada telefónica gratuita. Tu médico en línea. 800-10-1104. 800-10-1104. Más de 300 médicos para cuidarte del COVID-19. Llama si tienes tres o más de estos síntomas: dolor corporal, dolor de cabeza, aumento de la temperatura corporal, vómitos, secreción nasal, decaimiento, ardor de ojos, dolor de garganta. Unidos contra el COVID, estamos saliendo adelante. Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios. Bienvenidos a nuestra sintonía, Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios. En este 2022, estamos trabajando en una nueva programación. Sectores informativos, ágiles y de interés de los pueblos. Programas entretenidos, deportes y espacios musicales. Mantén la sintonía. Radio Vanguardia 91.9 FM. Emisora madre del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios. Estas son las voces de nuestros pueblos. Muy bien, ñaupacta, anchepachiniki, hermano, y anchepachinini, kay waira siminchis, kay radio vanguardia nishata, anchepachiniku, y meyarenchus kay radio vanguardia nishata, hakaimacha cheganejpe, provincia chayanta, norte de Potsi, uyarispa kayku, kay waira simita. Pachiniku, meyarenchus kay radio vanguardia, kay waira simi, chaychimu, noticiata, información, huilla y curata, kay la pasanda pacha hasta kaykama, entonces, sinchi, kusma kayku, FM 91. 1.9. Los actos protocolares, la huasta tradicional en lo que es la Casa Grande del Pueblo. Nico, ¿cómo estás? Buenos días, Sabia, un abrazo. Hola. Gracias por estar también acá en la radio y también a Ariel. Amigos, un gran abrazo, Día del Estado Plurinacional, orgullosos todos los bolivianos de formar parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Le comentamos lo que sucede por inmediaciones del kilómetro cero en la Casa Grande del Pueblo. Ahí están las autoridades, el presidente de Estado, Luis Arce Catacora, acompañado del vicepresidente David Choquehuanca, junto a las organizaciones sociales del país, que son el pilar fundamental de este Estado Plurinacional, están llevando adelante la mesa tradicional a la Madre Tierra. Los primeros que chayaron fueron el presidente Luis Arce Catacora, el vicepresidente David Choquehuanca. Después procedieron nuestras organizaciones sociales, mejor dicho, los presidentes de la Cámara Alta, sí, de ambas cámaras, el profesor Freddy Mamani y Andrónico Rodríguez. Y luego procedían, ya están ahorita, las organizaciones sociales, ¿no? Empezó también Juan Carlos Guarachi de la Central Obrera Boliviana y de la CSUTCB Eber Rojas. También las hermanas Bartolinas, sí, que están ahora presentes ahí. Ellos son los maestros amautas, como siempre, pidiendo a la Madre Tierra, a la Pachamama, dando el agradecimiento. Y como nos decían esta mañana, vamos a pedir ahora salud para los bolivianos. Yo quiero destacar que en el Estado Plurinacional Sabia, desde la gestión 2006, se ha ido realizando precisamente estas ofrendas a la Madre Tierra con el respeto. ¿Por qué? Porque es la Madre Tierra también quien nos da de comer, ¿no es cierto? Habitamos sin ella, y eso es muy importante, ¿no es cierto? Dar esa importancia a nuestros usos y costumbres que tenemos todos los bolivianos. Nos trasladamos hasta lo que es la Casa Grande del Pueblo, donde se está realizando la huasta correspondiente, esta ofrenda a la Pachamama. Nuestra periodista Bárbara Palle se encuentra en el lugar. Bárbara, descríbenos por favor lo que está aconteciendo a esta hora de la mañana en la Casa Grande del Pueblo. Así es, Ariel, muchas gracias. En estos momentos se está llevando adelante la huasta tradicional por estos 13 años del Estado Plurinacional, con la presencia de diferentes autoridades. Podemos ver también que está el presidente de la Cámara Baja, Freddy Mamani. Importante destacar que se están cuidando las medidas de bioseguridad, no permiten que los periodistas nos acerquemos demasiado. Sin embargo, podemos ver en el área de prensa que el primer mandatario en estos momentos se acerca a la huasta para poder realizar también el encendido de la mesa, una mesa que ha sido ya preparada ya desde tempranas horas. También podemos ver a los tamautas, el primer mandatario ya ha procedido a realizar el encendido de la mesa, y también podemos ver también la presencia del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Es así como se viene realizando esta huasta tradicional en este día tan especial para todos los bolivianos. 13 años del Estado Plurinacional, luego de la recuperación de la democracia. Estamos ya viendo en estos momentos que los tamautas están realizando este rito ancestral. Si podemos escuchar. Bien, sí, y vamos a acercarnos un poquito más cerca, por favor, Bárbara, para escuchar las palabras de los amautas que en este momento están dando las palabras de agradecimiento a la Pachamama. Enseguida estaré contigo nuevamente, Bárbara. Entre tanto, vamos rápidamente con Claudia Pacosillo, que se encuentra en otro punto también cerca de la Casa Grande del Pueblo. Claudia, adelante, por favor, ¿qué es lo que está sucediendo a esta hora de la mañana? Nico, amigos del Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios y por supuesto Patria Nueva, en este momento se está realizando lo que es la huasta correspondiente. El primer mandatario, Luis Arce Catacor, está presente, pero también vamos a hablar con representantes de la CONAMAC. Hermano, muy buenos días, le estamos escuchando a nivel nacional. Muy bien, hermano, muy buenos días a todo el pueblo boliviano del Estado Plurinacional. En esta mañana estamos pues muy alegres al celebrar el 13 años de la consolidación del Estado Plurinacional en favor de los pueblos y naciones indígenas originarias del Abya Yala, el Payasuyo. Entonces, alegres aquí con el hermano presidente, vicepresidente, hermano Freddy, quien es presidente de diputados, hermano Leonardo Loza, el Pacto de Unidad, y todos los hermanos amautas jóvenes también estamos viendo quienes están dando esta ofrenda a lo que nos ha ayudado para la consolidación del Estado Plurinacional, nuestros achachilas, nuestros huacos, nuestras guillas, que aquí, hoy por hoy, junto con ellos, los pueblos, naciones indígenas originarias, vamos adelante, ¿no? Salimos adelante de esta pandemia, también de lo que es el crisis económica en el Estado Plurinacional. Hermano, 13 años ya de la recuperación de la democracia, ¿cuál es el valor significativo que ustedes dan también como organizaciones sociales? A ver, para nosotros es una alegría, pues, la reivindicación de esta lucha siempre desde nuestros abuelos. No pasamos a lo que es la guerra del Pacífico, la guerra del Acre, la guerra del Chaco y otras luchas, ¿no? Del 2003. Después también podemos hablar, a ver, la revolución que ha habido con el Che, después ha habido también con el hermano Marcelo Quiroga Santa Cruz. Todas estas luchas, ¿no? La historia nos refleja muchas cosas positivas y es lindo, hermoso, y pues festejar hoy día, ¿no? 2022, ¿no? Del año 22. Hermoso para nosotros, para los pueblos indígenas, este par, el número 2, siempre es una suerte y de prosperidad para todos los pueblos, naciones indígenas originarias, hermana, y que sea un ayaya. Ayaya, hermano, bueno, pues ahí, Nico, tú puedes observar también. Nosotros aquí estamos realizando también las transmisiones en directo para el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios, y también tenemos que resaltar la presentación y la presencia también de nuestras hermanas Bartolina, Sisa, ahí también presente lo que es la CESUCB, CONAMAC, y por supuesto nuestras organizaciones sociales. Está realizando lo que es la huasta, esto en conmemoración también a los 13 años de lo que es también en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Volvemos a Estudios Centrales con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Claudia. Nosotros podemos ver allá a la Mauta, han mostrado las palmas de la mano al sol naciente para recibir estas vibras. se ha tocado también este pututu, llamando las vibras. Escuchamos un poco. Tuni Condoriri y varios otros regiones. Ajinachu Manachu Edwin, Ajinacharis Nayay. Bien, enseguida estaremos nuevamente en la Casa Grande del Pueblo, escuchando estas palabras también de agradecimiento en torno a lo que son estos 13 años del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué está conformando esta mesa, esta huacta? Habrá que recordarlo. Siempre tiene que haber dulce. Es una mesa dulce. Mesa blanca para pedir salud para los bolivianos, y la mesa colorida es un agradecimiento a la Pachamama por todo lo que nos dio. Estaba la Casa Grande del Pueblo, ¿no? Está en la puerta de la Casa Grande del Pueblo. Pero también la Casa Grande en forma de un dulce. Ajá, y lo llamamos muchos en algunos lugares, es suplico, ¿no? Pero esta vez un suplico grande, y la Casa Grande del Pueblo que se ve ahí. Bien, ahí está, estamos viendo en imágenes todo lo que es esta huacta, la Pachamama, esta ofrenda. En ese momento, ya luego de la chaya, luego de las palabras de nuestros hermanos amautas, se está procediendo a abrazar también y chayar a las autoridades del Estado, ¿no? Se le está poniendo flores, que es una característica muy importante de nuestras costumbres también. Así es, las flores significan mucha prosperidad, y no así la mistura, ¿no? Porque la mistura desaparece, las flores son parte de nosotros, parte de nuestra vivencia, por eso se pone las flores en la cabeza, se da el abrazo y se dice que sea en buena hora, ¿no? Bien, vamos a ir nuevamente hasta la Casa Grande del Pueblo, Ariel. Así es, nos trasladamos nuevamente, Bárbara, retornamos contigo. A esta hora de la mañana, el presidente Luis Arce, el Gilata David Choquehuanca, entre también el presidente de la Cámara de Diputados y Senadores, están recibiendo las buenas vibras también de los amautas quienes están. Descríbenos, por favor, Bárbara, todo lo que está aconteciendo a esta hora de la mañana en la Casa Grande del Pueblo. Tú lo has dicho todo, Ariel, así es. En estos momentos se procede a dar el saludo y el abrazo de parte de los amautas con las autoridades del Estado Plurinacional. Podemos ver al primer mandatario, Luis Arce Catacora, al vicepresidente David Choquehuanca, a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, al presidente de la Cámara Alta, el senador Andrónico Rodríguez, al presidente de la Cámara Baja, el diputado Freddy Mamani, entre otras autoridades. En estos momentos ya también podemos, algo que hay que resaltar, no se nos permite a la prensa ingresar o acercarnos a la huasta debido a estas medidas de bioseguridad. Sin embargo, continúan los saludos respectivos, el primer mandatario, también el presidente, en todo caso el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, está saludando también a las primeras autoridades del Estado. Proceden a brindar el abrazo también a los viceministros, el viceministro Pelagio Condoni entre ellos, y por supuesto los medios de comunicación con las medidas de bioseguridad. Estamos haciendo el seguimiento y transmitiendo también este acto ancestral. El primer acto ancestral que se lleva adelante está también en la agenda que se va a cumplir en esta jornada, donde se celebran los 13 años del Estado Plurinacional. Frío en la ciudad de La Paz, se puede sentir. Sin embargo, está también ahí en estos momentos saludando a la ministra de la Presidencia, ya en estos momentos ingresando a la Casa Grande del Pueblo, para ya poder posteriormente escuchar el mensaje del jefe de Estado. Continúa el presidente y el vicepresidente en esta huacta. Amigos, esto es lo que nosotros podemos describir, con la participación también de las diferentes organizaciones sociales. Los amautas continúan echando el alcohol tradicional a la mesa, y por supuesto, amigos, nosotros les vamos a estar brindando más detalles más adelante. Con este informe retornamos a los estudios para Radio Yemani, Red Patria Nueva, Bárbara Palle, La Paz. Gracias, Bárbara, estaremos esperando ese contacto y esa conversación también con las autoridades de las organizaciones sociales, para que nos digan qué es lo que esperan de este siguiente año, cómo es la evaluación que hacen de estos años que ha vivido el país, además del año del presidente de Estado Luis Arce Catacora, que ha enfrentado la pandemia por el COVID-19, también ha reactivado la economía en nuestro país. Continúa ya esta ofrenda a la Madre Tierra en la Casa Grande del Pueblo en el Día del Estado Plurinacional. 13 años, ¿quién lo diría? Recordamos nosotros, ¿no? Rápido pasó los 13 años y felizmente con grandes avances. Eso es lo que hoy se está agradeciendo a la Pachamama. Uh-huh. Esa reactivación que le estamos viviendo ahora en carne propia, ¿no? Todos los bolivianos, la salud, el tema de salud, 0.6% de la tasa de letalidad. Gracias a todo este trabajo del gobierno, no existen muertos en cantidad, como lo hemos visto en la primera ola, producto de las vacunas, producto de las pruebas, producto de todo ese trabajo que se ha encarado en la cartera del Ministerio de Salud. Y bueno, vamos a estar reflejando todo esto que se está viviendo a esta hora de la mañana en la Casa Grande del Pueblo, las primeras autoridades del Estado, junto a los amautas, junto a las organizaciones sociales, están dando inicio ya con esta huacta de esta jornada del Estado Plurinacional. 13 años, estamos soplando la velita número 13. Así es, el presidente ya se está retirando de la Casa Grande del Pueblo, por lo menos del pequeño espacio que se tiene en puertas para poder hacer la huacta. Ya minutos nada más vamos a estar también escuchando el mensaje del primer mandatario en este día tan especial, en los 13 años del Estado Plurinacional. Vamos a estar aguardando entonces lo que va a significar este mensaje que le va a brindar al pueblo boliviano. Me imagino que el presidente va a estar hablando y va a dar este mensaje con relación al trabajo arduo que se ha ido trabajando en el 2021 tras la recuperación de la democracia. En una primera instancia ya lo hemos escuchado en el 6 de agosto cuando brindaba este mensaje. Bueno, estamos en espera de escuchar las palabras del primer mandatario. Perfecto, vamos a ir rápidamente al contacto con nuestros periodistas que ya se encuentran en la Casa Grande del Pueblo, Claudia Pacosillo, del Sistema Nacional de la Radio de los Pueblos Originarios. Adelante, Claudia, con el panorama a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias, Nico, amigo del Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios. Y bueno, ya se ha realizado lo que es la huasta correspondiente. Hermanos, lo estamos escuchando a nivel nacional. ¿Cuál es su nombre? Yo soy el abuelo Lupe. Ya que consigo de Amacha, si ustedes que van a decir que lo es el Consejo Nacional de Amacha de Bolivia. Hoy saludo a todos los hermanos televidentes, a las 36 etnias, celebrando los 13 años del Estado Plurinacional de Bolivia. Que Bolivia tiene que estar feliz por la unión de las 36 etnias. Por eso esta es una ceremonia de gratitud y agradecimiento a la Madre Tierra, al Padre Sol, a nuestro corazón del cielo. Hermano, bueno, tenemos que resaltar también que esta huasta que se ha realizado es una ofrenda a la Pachamama para esta gestión. Para que haya buena gestión. ¿Qué es lo que nosotros hemos utilizado en la mesa, hermano? Tenemos insisto, de los hilgas, para que los hilgas no nos falten, que ya estamos cerca de la el día de las islas también, ¿no? El 24 de enero es el día de las islas. También están todas nuestras islas, que todas las islas, en todos los 9 departamentos que tenemos, muchas islas. Plano, valle trópico, cuando la producción de papa, de quinoa, producciones hortalizas, todo eso son nuestras islas, y eso no nos van a tengamos una buena alimentación. El fruto de las damas, ¿qué significa? Ese es el pago a la Madre Tierra. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, ustedes ahí acaban de escuchar a las autoridades, también los amautas, y por supuesto vamos a resaltar la participación de nuestras organizaciones sociales. El Consejo Nacional de Amautas presente, y tuvimos la oportunidad de poder conversar también con Lucas Choque Apaza, es el presidente vitalicio del Consejo Nacional de Amautas y guías espirituales del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias, Claudia. Estamos a través de las redes sociales compartiendo imágenes en directo de lo que está pasando en la Casa Grande del Pueblo, nuestras organizaciones, nuestros amautas. Decía, yo soy el abuelo representante que estoy presente acá también dando esas palabras en torno a estos 13 años por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia y la importancia de ese conocimiento ancestral que lo hemos reconocido un día como hoy, en 2009. Así es, el Consejo Nacional de Amautas es bien interesante cuando uno se observa detenidamente, ¿no? Hay Chachawarmi para empezar, y hay el abuelo, ¿no? Y hay también juventud. Hay jóvenes que saben tanto de esto y están ahí presentes. En la puerta, en la casa grande del pueblo, y hay un lugar precisamente para hacer la huasta. Ya no tenemos que poner como antes una latita y encima. Una calamina. No, es en forma de cruz andina, ahí es donde se ha hecho la huasta. Uh-huh. Ahora ya ingresaron dentro de la casa grande del pueblo, ya están todas las autoridades. Sabe, Anico, Ariel, yo quiero recordar la lucha de en estos 13 años de los pueblos indígenas de Bolivia. Ustedes recordarán hace años, antes de la gestión 2000. Escuchamos antes escuchamos lo que sucede en la Casa Grande del Pueblo. Y el himno del Estado Plurinacional de Bolivia se entona en Casa Grande del Pueblo. Sigue hoy en tu casa tu Dios.

Nosotros con estas repercusiones acá de esta Casa Grande del Pueblo retornamos hasta unos minutos más hasta la transmisión de la red patronal. Gracias, María Eugenia. Día del Estado Plurinacional, 13 años. Este acto especial que se lleva adelante en la Casa Grande del Pueblo. Hay una estampa musical también que, bueno, muestra las naciones indígenas de nuestro país. Se ha ido reconociendo cultura, se ha ido reconociendo organizaciones indígenas. Ha habido mucho avance, sí, sin duda alguna, en estos 13 años. Sí, estampa boliviana, nuestra música tan presente como nunca antes, ahora en la Casa Grande del Pueblo. Hemos escuchado intervenciones importantes de dirigentes de presentaciones a nivel nacional. La mayoría, bueno, los tres coinciden, unidad y seguir apoyando al presidente en este proceso que continúa, la industrialización y todo lo que viene en esta nueva gestión. Me ha parecido importante el señalamiento que ha hecho el vicepresidente David Choquehuanca, el tema de la división, ¿no? Hacía referencia y decía, no es nuestra, no es parte de nuestra historia la división, es de la colonia, y que ha instalado ese pensamiento divisionista, ¿para qué? Para apropiarse y asaltar nuestros recursos naturales, decía, ¿no? Uh-huh. La división ha silenciado la dialéctica, decía también el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, la mentira, la división, todos estos malos valores, son una misma moneda, decía el vicepresidente Gilata David Choquehuanca. Hasta el 2005 la política fue incapaz de resolver los problemas del pueblo, decía el vicepresidente, ¿no? Bueno, pero además ha mencionado, a raíz de este tema también, ha mencionado que es importante fortalecer el horizonte del Estado plurinacional. ¿Cómo? Con identidad de todos los bolivianos, con conciencia, con plurinacionalidad. Eso es lo que estamos festejando ahora. Lo que se ha logrado y los objetivos que tiene el gobierno nacional. En esa misma línea, las organizaciones sociales han dado este respaldo inconstitucional al gobierno de Luis Arce Catacora y al vicepresidente David Choquehuanca. Un apoyo incondicional. Exacto. Se está viendo ahora en esta estampa boliviana la música del Oriente, los macheteros presentes ahí y haciendo gala de este Estado plurinacional. Es sin lugar a dudas una fiesta, nuestros 13 años de nuestro Estado plurinacional. Súbame la música que se está escuchando en la Casa Grande del Pueblo en estas estampas bolivianas. Otra que se diga doble. Mostrale arrogante las flechas punzantes. que brote un respiro jadeante. Hacete chuchucamba, pa' que el diablo juiga con despecho pa' otro trecho. De ahí radiante y alegre, el uno más chico que el otro, sobre el lomo del chuchu más mocho, hacete una coronilla. De ahí más airoso que nunca, con un caluyo, cerra la danzada, pa' que tu corazón sienta caluroso la mano santa. Hoy me despido llorando, Roque Santo Pellegrino, echamos tu bendición, adiós glorioso divino. Red Patria Nueva está transmitiendo en directo el mensaje del presidente Luis Arce Catacora. Vanguardia FM 91.9. Que podemos observar en estos momentos, también hace homenaje al Día del Estado Plurinacional. Es desde el sector de Tarabuco, del departamento de Chuquisaca, quienes están con sus habituales vestimentas de la Valleta de la Sierra, y asimismo en estos momentos también destacar la inclusión de los pueblos indígenas, y están de los pueblos indígenas del sector de San Ignacio de Mojo. Ahí podemos ver el traje muy típico de lo que es el machetero. Están acá invitados compartiendo y conmemorando esta jornada del Día del Estado Plurinacional de Bolivia, 13 años principalmente, con la participación del pueblo boliviano, con la participación de las organizaciones sociales y, por supuesto, con la participación de nuestras primeras autoridades de nuestro país. Ya en estos momentos también realizará la locución en este día especial del Día del Estado Plurinacional de Bolivia, donde presentará su discurso el presidente del Estado, Luis Arce Catacora. Ya él pasa a tercera y comienza de esta manera esta alocución y este mensaje que da al pueblo boliviano. 13 años de Estado Plurinacional de Bolivia, con la inclusión de las 36 nacionalidades de los pueblos indígenas. Buenos días a todas, a todos. Un saludo especial a nuestro general Tadicho Huanca, presidente de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Queremos saludar también a nuestro hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, al hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, a los senadores, diputados presentes, al hermano Juan Pablo Letelier, presidente del Parlamento Andino, que nos acompaña, al hermano Paul de San Blanc, vicepresidente del Parlamento Andino por Ecuador, al hermano Eduardo Chiliquinga, secretario general del Parlamento Andino, que también nos acompaña,

Tras María Eugenia, el primer mandatario ha dado su informe en este día del Estado Plurinacional. Quiero mencionar que el presidente Luis Arce ha hablado de todos estos procesos que tuvo Bolivia y la participación de las luchas sociales para lograr el Estado Plurinacional de Bolivia, en reconocimiento a todas aquellas luchas por alcanzar su participación dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero también se ha referido a la recuperación de la democracia desde donde ha encaminado su gobierno, y que el gobierno de facto ha tratado de tapar estos logros que tuvo el Estado Plurinacional. Habrá que hacer un hincapié, Roxana, Sabia, Ariel y amigos de todo el país, a este 22 de enero que decía, tiene doble significación el presidente, ¿no? Sí. La revolución democrática y la refundación de Bolivia como Estado Plurinacional, y lo que ha sido antesala para llegar a este momento, el pedido del pueblo, de las reivindicaciones, las marchas sobre todo de nuestras organizaciones sociales, que se hincapió el presidente, Sabia. Sí, también ha mencionado de que, al igual que el vicepresidente, en nuestras vivencias no existe el divisionismo. Es parte, decía, del colonialismo también el presidente Luis Arce Catacora. Así es, dentro de todo este trabajo que se ha ido realizando desde hace 13 años con la construcción de este nuevo Estado, un Estado más inclusivo, un Estado que se está tratando de despatriarcalizar, que es muy importante dentro de nuestra sociedad, un Estado donde reconoce las 36 nacionalidades, y en ese sentido también el nuevo modelo económico que se ha instaurado en nuestro país para poder beneficiar también a los más necesitados, que es lo que decía nuestro presidente. Nuestro proyecto siempre ha sido encaminado para los que menos tienen, y desde ese marco nosotros vamos trabajando para ir teniendo ingresos para nuestro país a través de nuestras empresas y realizando la redistribución de la riqueza, porque eso es lo que queremos llevar. Daba datos muy interesantes donde se ha reducido al 2021 la extrema pobreza en nuestro país. La pobreza, un modelo económico entendiendo al pueblo, dijo el presidente, y eso es lo que yo quiero resaltar. Las autoridades sí tienen que entender al pueblo, y este modelo económico está hecho así. Ha mencionado desde que ingresó al gobierno que encaminó el gobierno de Luis Arce Catacora, la reconstrucción de la economía y la salud. En cuanto al el bono contra el hambre, ustedes recordarán este bono. Como la primera medida, los ¿no? bolivianos, sí, ¿no para es cierto? Activar la economía, precisamente, datos económicos bastante alentadores. Devolver el derecho a la educación, el trabajo que realizó el gobierno para devolver la dignidad al pueblo boliviano que había vivido un golpe de Estado, el apoyo a la producción. Hemos tenido acá el crédito Sí Bolivia. Sí, hemos tenido acá a los productores que nos han ido mostrando precisamente los resultados de este crédito. Mira, imagínate, y eso lo decíamos acá, la economía es el brazo fuerte del presidente Luis Arce Catacora. A él no le van a cantar ni le van a contar nada. Él sabe muy bien cómo se maneja la parte económica del país y ha dado datos realmente muy importantes, y además las promesas que se han hecho en campaña. Ustedes recordarán que muchos trabajadores decíamos, queremos que nos devuelvan nuestras AFPs, y el presidente dijo, nosotros, como una de las políticas, vamos a devolverles los aportes AFPs, y se ha logrado devolver estos aportes a las personas, alrededor de 313.000 personas, alrededor en torno a 1.070 millones de bolivianos que se han devuelto, ¿no?, a los trabajadores en el marco de la reactivación económica, ¿no?, y de la reactivación interna, es decir, el presidente, el crédito Sí Bolivia, que se han beneficiado 6.035 productores que dijeron, nosotros hacemos todo boliviano, desde las manos hasta la materia, para que tengamos y evitemos la importación. Asimismo, ha indicado que uno de los factores importantes, el apoyo a la vivienda digna, ¿no? Sí. Que nuevamente se ha asumido ese 60%, decía, como Estado, que se había reducido a la mínima expresión durante el gobierno de facto. Ni eso nos querían dar, decía el presidente Luis Arce Catacora. Asimismo, las subastas electrónicas para que todos los microempresarios puedan participar en las adjudicaciones estatales y no exista corrupción, que yo le doy ese contrato a mi amiguito, no, sino que ahora a través de lo que es la esfera digital puedan absolutamente todos proponer opinar y decir, yo también puedo proveer al Estado, ¿por qué no con mi empresario? Y eso ha generado un gran movimiento y un ahorro para el Estado de 295 millones de bolivianos. Quiero también destacar algo que ha dejado plasmado y que sin duda será también parte fuerte del discurso del presidente, la memoria histórica. La memoria histórica es muy importante, porque pensamos algunos que las cosas siempre fueron como lo son ahora, ¿no? Me hace recordar, Nico, lo que quería decir antes es, bueno, sí tenemos que recordar la memoria. ¿Por qué te decía? ¿Qué pasaba antes del Estado Plurinacional de Bolivia? Si recordamos otros años, el presidente Víctor Paz Estenssoro decía, se nos muere Bolivia. Una de las frases por no poder enfrentar todo esto, estos procesos, ¿no es cierto? Otro de los gobiernos, recordamos el de Hugo Banzer Suárez, donde se dio la guerra del agua. El gobierno privatizaba uno de los líquidos importantes para el país, ¿no? Hasta la lluvia que caía, ¿no es cierto? Se quería vender en ese gobierno. Ahora ya los jóvenes tienen que empezar a leer este tema. Después ya venía la marcha a La Paz de mujeres, cocaleras, claro, ¿no es cierto? Mineros que venían a La Paz. Por eso es que el presidente de Estado ha destacado estas luchas sociales. Luego venía ya la, después de la posesión del presidente de Estado, expresidente de este caso, Evo Morales, el primer presidente indígena, que daba pie a la conformación de la constituyente y luego la aprobación de la constitución política del Estado, que incluía a los pueblos indígenas originarios, las lenguas también. Habrá que comparar de generacionalmente, ¿no? Muchos jóvenes, yo por ejemplo tengo 33 años, ¿no? Estamos por ahí. Y tenemos generaciones, por ejemplo la de mi papá que tiene 60, que ha vivido la época de la UDP, y esas comparaciones. Yo por ejemplo decía, lo de la Constitución, lo de la Asamblea Constituyente, nosotros lo veíamos de pasadita porque nuestra cabeza estaba en otro lado, como jóvenes, ¿no? O el 2006 o el 2003, que hemos visto cómo se mataba a nuestra gente en la Ciudad del Alto, en la masacre de octubre. Cuando Sánchez de Lozada pretendía vender el gas por puertos chilenos, ¿a dónde? A los Estados Unidos, imagínate. Y esas cosas las hemos desconocido. Por eso el presidente ha hecho un hincapié importante. Hay que recordar y hay que hacer esas comparaciones con nuestros abuelos, con nuestros padres, y preguntarles, ¿cómo era antes, pues, papá, el tema del sueldo, por ejemplo? Y otra vez, no se alcanzaba para nada. 440. Imagínate, y no podías pasar, por ejemplo, en la actualidad a las zonas residenciales, por ejemplo, a la zona sur no podías pasar, ¿no? Porque era demasiado costoso, no podías entrar a los supermercados, por ejemplo, el cine era un lujo en ese tiempo, no tenías ni auto. Ni volar a pesar que había. El tema de la inclusión social, que ha sido parte fundamental también dentro de la construcción de nuestro nuevo Estado. Recordemos, el racismo, la discriminación eran muy fuertes en ese entonces. Si hablamos de poder pasar, incluso la misma Plaza Murillo era cercada para que nuestras... No, si no tenías camisa y corbata, no podías pasar. Es otra la historia ahora que estamos viviendo, ¿no es cierto? El Estado boliviano ha avanzado en el crecimiento económico. Sí, así lo ha mencionado el presidente de Estado. Hacemos el contacto con Yeruslava Ojeda, que está con nosotros. Feliz día del Estado Plurinacional. Yeruslava, te saludamos y te abrazamos desde la ciudad de La Paz. ¿Cómo estás? Buenos días, colega. Feliz día igual a todas las personas que en este momento nos están escuchando. Comentarle que en el departamento de Santa Cruz, más exclusivamente en la capital cruceña, se han registrado 3 masivas concentraciones. 2 en el Plan 3000, que está ubicado, uno en la rotonda del Plan 3000 y el otro en la Plaza del Mechero. También existe otro punto de concentración en la Plaza Fátima, que está ubicada en el segundo anillo, ya que todos estaban con muchas esperanzas en la ciudadanía, organizaciones sociales, además de autoridades, esperando el mensaje presidencial. Y luego del mensaje presidencial, en este momento nos encontramos con Linder Solares, quien es dirigente de Juventudes del MAS, para que nos pueda indicar qué le ha parecido el mensaje presidencial. Muy buenos días, por favor, nos puede comentar luego del mensaje, ¿qué le ha parecido? Bueno, nosotros aquí en el Plan 3000 escuchamos atentamente el mensaje de nuestro hermano Luis de Catacora, nuestro hermano presidente constitucional elegido con más del 55,1% de los votos populares. Un mensaje de unidad, un mensaje de esperanza, un mensaje que recuerda, ¿no?, a nosotros como ciudadanos planeños, planetarios, como un 2009, mediante una constituyente a la cabeza de nuestra hermana Silvia Lasarte, que en paz descanse, yo sé que mamá Silvia nos está viendo desde el cielo en este momento y nos guía, se llegó a ejecutar prácticamente la creación del Estado Plurinacional. Dejamos atrás la República de la Miseria, dejamos atrás el oscurantismo de aquellos partidos políticos tradicionales que mediante juntuchas, mediante amarres, prácticamente gobernaban y saqueaban al Estado. A partir del 2009 se conformó el Estado Plurinacional que reconoce las 36 naciones indígenas, garantizado y reconocido por la Constitución Política del Estado. Al mismo tiempo, nosotros como ciudadanos somos orgullosos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, pero también somos orgullosos de nuestro proceso de cambio, porque fue el proceso de cambio a la cabeza de nuestro hermano Gobernador de Jaima que impulsó esa constituyente. Fue el proceso de cambio que permitió que muchos jóvenes que antes sacaban su título con más de 800 mil bolivianos, con una burocracia de 3 meses, hoy por hoy puedan acceder inmediatamente a la educación superior, con un trámite de 35 bolivianos y su título que le entregan inmediatamente cuando se sale licenciado como promoción, ¿no? Hay algo que destacarle es la disminución de la pobreza a comparación del año pasado, donde se vivió un golpe de Estado, un gobierno desastre en Bolivia. Durante los primeros años de la gestión de nuestro hermano Evo, ¿no? Se vio el interés por fortalecer a los sectores sociales populares, primeramente con la carnetización, porque muchos no accedían ni siquiera al voto popular. Segundo, una mejor redistribución de la riqueza en los 9 departamentos, porque el bono Juan Azurduy, el bono Juancito Pinto, el bono Renta Dignidad, la creación de programas como el Plan de Viviendas a nivel nacional, son fortalezas especialmente para el sector social, para los sectores más necesitados, los sectores populares. Nosotros como jóvenes, conscientes y militantes de nuestro proceso de cambio, reconocemos esos valores. Hoy por hoy asumió nuestra mano Luis Arce Catacora, pero siempre vamos a recordar toda esa lucha que han hecho nuestros hermanos, nuestros hermanos Evo Morales, nuestros hermanos, que en paz descanse, la hermana Silvia Lazarte, y obviamente, ¿no?, el pueblo boliviano, que en ese momento salió e hizo patria. Hoy estamos a la posta, nosotros los jóvenes, y vamos a reconocer siempre todo ese trabajo que ellos han hecho. Y recordamos con gratitud, con alegría, con añoranza, 13 años de la creación de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, aquí en el Plan 3000. Muchísimas gracias. Estas fueron las palabras de Limber Solares, quien es dirigente de Juventudes del MAS, quien ha destacado también la lucha que se ha realizado desde la presidencia de Evo Morales. Hoy también se ha destacado lo que es la reactivación económica con el actual presidente Luis Arce, además del derecho a la educación y, bueno, muchísimas obras que se han visto durante este año. Esta es la información que tenemos, compañeros, desde el Plan 3000. Quien nos da todo y solo nos pide amarla. Gracias, Yeruslava. Saludos a Santa Cruz, que están en sintonía de la Red Pacha Nueva. Vamos a una pausa, compañeros. Enseguida seguiremos celebrando este día, 13 años del Estado Plurinacional de Bolivia. También los desechos químicos, y que con 2 o 3 regalos. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más del programa especial por los 13 años de creación del Estado Plurinacional de Bolivia. Todo por Red Patria Nueva. Haz como Max y maximiza tu crédito. Ahora ampliamos el combo full ilimitado hasta el 1 de febrero para que continúes disfrutando ilimitadamente de Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, TikTok e Instagram. 24 horas por 4 bolivianos con 50, más 50 megas adicional. Quédate marcando el asterisco 10 numeral o a través de Entel App. Y no pares de navegar. Solo con Entel. Siempre online, nunca offline. Entel. WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger pueden enviar y recibir mensajes de texto, de voz, imágenes y videos. No están incluidas las llamadas ni videollamadas. El cómo no contempla la descarga de las aplicaciones. Para mayor información, llama al 103 desde un móvil Entel, al 815000 desde un teléfono fijo o ingresa a www.entel.com. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT, Ministerio de Obras. Vanguardia FM 91.9. Ahora la radio es más informativa, más comunitaria. 91.9 FM. Vanguardia. Todo el acontecer noticioso desde las raíces de los pueblos originarios. En el noticiero Bolivia al Día, de lunes a viernes, en sus 3 ediciones. Primera edición a las 7 de la mañana. Segunda edición a las 12 del mediodía. Tercera edición a las 18 horas. Y nuestra edición de fin de semana, todos los sábados a las 12 del mediodía. Información actualizada en Bolivia al Día por el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios. Unidos contra el COVID-19 en nuestros idiomas. Choy, no quise cuyu, no quiquedat hankuna que hay. O te ha hecho vacuna, que haga vacuna de un viaje, porque trompeando junto vamos a vencer. Unidos contra el COVID, vamos a salir adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. 91.9 FM, Radio Vanguardia, integra al Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios. En el Departamento de La Paz, en Caranavi, Radio La Voz de las Mayorías. En La Asunta, Radio La Asunta. En Charazani, Radio La Voz Chajaya, Callahuaya. En Pipini, Radio Pipini. En Churumani, Radio Jayaya Coca. En Patacamaya, Radio Tupac Katari. En La Isla del Sol, Radio Huilcapacha. En Peñas, Radio Tupac Katari. En Caquiaviri, Radio Guayuasi. Y en Colquencha, Radio Colquencha. La red de emisoras más grande del Estado Plurinacional de Bolivia, integrando a todo el país. Información en vivo y en directo. Contacto RPOs. Contacto RPOs. Recuerda que puedes recibir atención médica personalizada con una llamada telefónica gratuita. Tu médico en línea. 800-10-1104. 800-10-1104. Más de Guardia FM 91.9. Tarabuco, el Puglay. El Chuquisaca, nuestra música. ¿Has bailado Puglay, Isabia? Claro, ahí el 12 de marzo en Tarabuco es una fiesta impresionante, como cuando hacen su, ¿qué se llama esto? Como un arco con puros productos de la región. Y hay un pasante cada año. Así es que el Puglay es muy conocido. Bueno, vamos a bailar el Puglay aquí. Sí. Bueno, hemos escuchado el mensaje presidencial. Estamos celebrando el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, que ha trascendido también a nivel internacional. Vamos a contactarnos y ya nomás con el embajador Diego Pari, embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas. Embajador, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludos desde Bolivia, un gran abrazo. Los saludan Roxana Mallea, Nico Flores, Sabia Velázquez y Ariel Cusicanqui de las RPOs. Buenos días. Muy buenos días, Roxana, Nico, un gusto poder estar con ustedes en la radio para poder además celebrar este gran día que es el Día del Estado Plurinacional. Bien, embajador, enseguidita nos metemos de cabeza a analizar el discurso del presidente y sobre todo la trascendencia de este 22 de enero. Hay que actualizar un poco el panorama, lo invito a compartir junto a nosotros estas imágenes, embajador, de lo que está pasando en kilómetro cero. Claudia Pacosillo, periodista del Sistema Nacional de la Radio de los Pueblos Originarios, ya está en contacto con nosotros. Claudia, ¿cuál es el panorama, esta alegría por el 22 de enero? Por favor, tu descripción, adelante. Muchísimas gracias, Nico, amigos del Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios y, por supuesto, también a nuestros radioescuchas de Patria Nueva. Estamos con el Consejo Departamental por el Proceso de Cambio, nuestras organizaciones sociales del bloque Che Guevara. Y, por supuesto, también vamos a hablar aquí con el representante. Estamos saliendo a nivel nacional, hermano. ¿Cuáles serían las palabras y el valor significativo que le damos a esta fecha? Bueno, el 22 de enero es fecha se recuerda el aniversario que ha tenido el hermano del hermano Evo el año 2006. Por eso la gente y por tradición y costumbre, los que pertenecemos al MAS estamos aquí. Pero hoy por hoy vemos que no hay ese poder de convocatoria porque parece que no estamos representados. Las organizaciones sociales espontáneamente deberían estar aquí, como habitualmente se hacía cada año. Pero usted verá que aquí hay unos 10 pelagatos que tal vez no han sido convocados, pero nosotros, firmes y consecuentes, vamos a seguir recordando esta fecha aniversario de la asunción al poder de nuestro hermano presidente Evo Morales. Muy bien, bueno, pues aquí nosotros también estamos respaldando al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Claro. Transitoriamente, coyunturalmente, está él en el poder, pero ha sido fruto y esfuerzo de toda esta gente de las organizaciones sociales que él ha llegado, pero no estamos representados, no están representados estas organizaciones sociales dentro de... Bien, Klaus, y enseguida retornaré contigo nuevamente para seguir conversando con nuestras organizaciones que están presentes allá en Kilómetro Cero, pero tal vez nuestro amigo no sabía, pero estamos con medidas de protección, de bioseguridad. Por eso se ha decidido tener grupos reducidos de presencia, justamente para protegernos de salud. Así recordamos las sesiones pasadas, pero esto es una fiesta. Lo hemos visto en la posesión del presidente Luis Arce Catacora, que llegaba hasta las 4 de la madrugada a la presencia de nuestras 36 naciones. Así es que ya habrá otras oportunidades para seguir con este tipo de encuentros, de fiestas, como debe ser. Bien, embajador, sí, ¿no? Embajador, la consulta, ¿cómo se analiza este tema? Porque el primer mandatario decía que nosotros venimos de las luchas sociales, y es que estas luchas sociales han dado pie justamente a la conformación del Estado Plurinacional de Bolivia. Hubo un quiebre en la gestión 2019 con el golpe de Estado, la gestión 2020, y se recuperaba la democracia. En un año, el primer mandatario ha dado resultados muy positivos en materia de economía y salud. Pues, Roxana, este día es un día muy importante para el país, un día que no solamente lo celebramos por la asunción del expresidente Evo Morales Ayma, sino fundamentalmente porque este día ha transformado la historia del país. Este día ha significado trascender de ese estado republicano, de ese estado colonial, a un estado plurinacional inclusivo, un estado plurinacional que integra y que une a todos los bolivianos y las bolivianas. Esa trascendencia, obviamente, no sería posible visibilizarlo sin la presencia de uno de los líderes más importantes de esta última década, como es el expresidente Evo Morales Ayma. En ese marco, creo que este día significa también la recuperación de nuestra democracia, significa también esa fuerza que tiene el pueblo boliviano. Debemos destacar dos elementos de este nuevo Estado plurinacional. Primero, que a través de la Asamblea Constituyente se ha cambiado la estructura institucional del Estado y se ha cambiado la visión del Estado. Usted recordará que hace 15, 20 años atrás era imposible ver compañeros de sombrero, de poncho, de ojotas en la asamblea, o si había alguno eran muy contados en los ministerios, en los viceministerios. Pues hoy la participación nos resulta ya casi normal. Es difícil ahora que cualquier partido político, sea de derecha o sea de izquierda, piense ganar una elección sin participación de los indígenas. Esos son los cambios fundamentales del Estado plurinacional. Ese es el primer elemento, el haber cambiado a través de la Asamblea Constituyente la institucionalidad del Estado. Segundo, la transformación de la economía. Aquello que el mismo día de hoy ha hecho mucho énfasis el presidente Luis Arce Catacora, pues a través de la nacionalización se ha transformado la dinámica económica del país. La nacionalización ha significado la redistribución de los recursos, ha significado la superación de la de un porcentaje muy importante de la extrema pobreza, de la pobreza, ha permitido generar mayor igualdad, ha permitido otorgar diferentes beneficios, bonos a la población para que se pueda mejorar la situación social. Entonces, son dos ejes fundamentales que han transformado el Estado boliviano, y hoy, obviamente, después de un año y medio de haber recuperado la democracia, pues yo creo que tenemos que hacer un paréntesis en lo que es noviembre 2019 a noviembre 2020, porque prácticamente esa es parte de la historia oscura que quedará en la memoria de todos los bolivianos cuando se dio el golpe de Estado. Un país que crecía de manera importante, uno de los mejores países en cuanto a desarrollo económico en el año 2018-2019, pues lamentablemente el golpe de Estado frustró varias cosas. nuestro desarrollo, nuestro futuro, nuestro crecimiento económico y nuestra democracia fundamentalmente. Pues dejamos entre paréntesis esta etapa oscura, pero por suerte esa fuerza del pueblo boliviano, esa fortaleza que tiene nuestro pueblo, nuestros movimientos sociales, nuestras organizaciones, hizo que el 2020, a través de elecciones generales, a través del voto popular, recuperamos nuevamente la democracia. Como hicimos una revolución democrática y cultural en el año 2005-2006 a través del voto popular, ahora en el año 2019 recuperamos la democracia también a través del voto. Sin violencia recuperamos el voto y creo que eso es destacable, eso es lo que más se valora internacionalmente por parte de nuestro país. Datos muy importantes que el día de hoy ha mencionado el presidente. En el último trimestre, pues en el último trimestre la economía ha crecido en un 8.9% en el tercer trimestre de este año. Pues yo creo que, bueno, el último trimestre del pasado año. Creo que eso es significativo, es muy importante ese crecimiento que hemos tenido como país y eso nos pone como uno de los países que tiene mayor crecimiento en Sudamérica. Bolivia se destaca como el tercer país en crecimiento económico, en recuperación económica, cuando el año 2020 nosotros teníamos un déficit de 11%. Creo que debemos valorar esta recuperación económica. También el tema de la desigualdad, hemos recuperado y hemos retornado aquellos porcentajes exitosos que teníamos en el año 2019. Y también el tema de reducción de la brecha entre los ricos y los pobres. Si antes teníamos una brecha bastante grande, por encima del, en algunos años por encima del 50%, luego se fue reduciendo, pero ahora la brecha se ha reducido solamente a 20 veces. El objetivo de acá en adelante es que no exista esta brecha, sea absolutamente cero la brecha, pero creo que el avance que se ha tenido en un año de gobierno es muy exitoso. Y eso es lo más destacable del gobierno impulsado por el presidente Luis Arce Catacora, un gobierno que ha estado trabajando con tres ejes fundamentales: la recuperación económica, la superación de la crisis sanitaria y el fortalecimiento de los temas sociales, entre los cuales se destaca la educación. Tata embajador, ujatunapay guigampa, Bolivia, soy un chamantapacha. Embajador, ¿cuál es la opinión de los organismos internacionales, de los países hermanos, de lo que ocurre en estos 13 años del Estado plurinacional en nuestro país? Bolivia es uno de los países que está dando grandes lecciones al mundo. En Bolivia es uno de los países que se ha destacado en muchas áreas y una de esas áreas es fundamentalmente el tema económico. Un país que hace 2 o 3 décadas atrás era clasificado como uno de los países más pobres de la región, solamente estuvimos por delante de Haití, durante varios años. Nuevamente hago mención, ponemos entre paréntesis el 2019-2020 porque ha sido el año del golpe de Estado, pero durante varios años nuestro país fue el país que tuvo mayor crecimiento en la región. Fue el país que redujo la pobreza en el mayor porcentaje del mundo. Entonces, Bolivia es uno de los países que está siendo observada por la comunidad internacional. Es uno de los países que está siendo seguido por todo lo que hace. Si bien hace años atrás nos destacamos por el crecimiento económico, como lo estamos haciendo también ahora en este último año, pues también se observa con mucha atención la recuperación de la democracia. Ustedes recordarán de los golpes de Estado, los países solamente se recuperaban 15, 20 años después. Bolivia ha tenido la capacidad de recuperarse de un golpe de Estado después de un año. Y eso es sorprendente para varios países, pero además es la demostración clara de cómo se fraguó un golpe de Estado, de cómo se articuló un golpe de Estado con participación de organismos internacionales, participación de actores políticos bolivianos, participación además de países y gobiernos extranjeros. Entonces, esta es una muestra de que Bolivia tiene la capacidad política, tiene la capacidad económica para enfrentar grandes retos. Y esos retos han sido demostrados por el presidente Luis Arce Catacora en esta gestión de gobierno. Estamos superando la crisis sanitaria. Si bien vemos las cifras, pues a pesar del alto número de contagios que hay en el país, el número de fallecidos es muy reducido. Y este número de fallecidos fundamentalmente es en personas que no se han vacunado. Creo que es una muestra clara de que hemos tenido una estrategia muy efectiva, una estrategia muy clara de manejo de la crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19. Segundo, la economía. Una economía que prácticamente estaba quebrada en el año 2020, que el gobierno de facto había destruido toda la base económica construida durante 13, 14 años en el país, pues hemos logrado recuperarla en un año. No solamente la hemos recuperado, porque se ha nivelado, estuvimos en menos 11%, y pues se tuvo la capacidad de un año de poder recuperar, pero además crecer más de un 8%. Entonces creo que son señales efectivas de que tenemos un gobierno serio, un gobierno que planifica el desarrollo del país y un gobierno que le promete un futuro, un mejor futuro al país y a los ciudadanos bolivianos y bolivianas. Embajador, el primer mandatario también ha manifestado que desde la plurinacionalidad se da un nuevo sentido a nuestro Estado y sin duda alguna ha sido un faro para toda el Via Yala, en el cual hoy en día los países de la región están optando también por agarrar estos instrumentos que hemos usado nosotros como bolivianos en el marco de poder reformar la constitución política del Estado, poder tener una asamblea constituyente y poder reconocer de esta manera a los pueblos indígenas campesinos originarios y poder transformar un Estado decadente a un nuevo Estado también en miras de poder ofrecerle un nuevo horizonte político alternativo al capitalismo. Un saludo a todas las radios de pueblos originarios, creo que su aporte es también fundamental en este momento. También debemos recordar que la comunicación nace pues con este nuestro pueblo, nuestro Estado plurinacional. Las radios de pueblos originarios no existían, no tenían presencia en su momento, y si no hubiese llegado el Estado plurinacional, seguramente no hubiesen estado en este momento. Y esa plurinacionalidad, si bien significa la transformación del viejo Estado colonial republicano, también ha trascendido hacia otros países, ha trascendido hacia otras visiones de Estado que se tienen. El Estado plurinacional significa la inclusión, significa el diálogo intercultural entre diferentes, significa el entendernos entre diferentes actores convivimos dentro de un mismo Estado. Y en el caso concreto de Bolivia, pues está claro que en este territorio denominado Bolivia convivimos varios pueblos indígenas originarios campesinos, más de 36 pueblos indígenas originarios campesinos, que convivimos con quienes no son indígenas. Convivimos de manera dinámica, compartimos el territorio, compartimos vivencias, compartimos una visión de Estado. Ese es el significado del Estado plurinacional, que además ha trascendido a otros países. Es el caso del Ecuador, que ha impulsado también en su momento el Estado plurinacional. Ahora, Chile, que está en una convención constituyente, en una asamblea constituyente, también está debatiendo, está analizando pues la posibilidad de establecer un Estado plurinacional. Pues la vieja España, la vieja España colonial, que en su momento, hace más de 500 años, pues vinieron personeros de estos países europeos.